Dios quiere comunicarse contigo. Es por eso que estás escuchando este audio. No es casualidad que estés aquí. Este es un momento especial en el tiempo. Dios te ha estado llamando por un largo tiempo. Dios plantó una semilla dentro de ti hace mucho tiempo. Y puedes sentir esa semilla despertando mientras escuchas estas palabras. Probablemente alguna vez hubo un momento en el que Dios te habló. Sentiste el llamado de Dios, pero no sabías qué hacer. Siempre has sabido que ibas a hacer algo importante, pero no sabías lo que era. Ahora descubrirás el plan de Dios para tu vida. Es posible que hayas buscado a Dios en una religión, libro o persona, pero terminaste frustrado. La presencia de Dios parece eludirte, pero aún de vez en cuando puedes sentir que Dios toca tu corazón. De alguna manera, sabes que Dios está ahí y te ama. Una parte de Dios vive dentro de ti. Has intentado comunicarte con Dios. Has aprendido a orar, pero no sabías cómo escuchar la voz de Dios. Él está hablando ahora mismo, tiernamente, dentro de tu mente. Puedes dejar de escuchar este audio si lo deseas, pero sabes, eso es lo que el mal quiere que hagas. El mal no quiere que te acerques a Dios. Incluso quiere que pienses que no hay Dios. O si hay un Dios, Dios está enojado contigo. Pero si Dios estuviera enojado contigo, no sentirías la emoción de seguir escuchando. Dios te hablará en tu mente mientras escuchas este audio. Sentirás un ligero empujón. Ese es el despertar del Espíritu de Dios. Imagina al Dios que sabe todo sobre el pasado y el futuro, que sabe todo sobre todos, el Dios que tiene todo el poder, el Dios que puede hacer cualquier cosa. Imagina a ese Dios hablando contigo. ¿No sientes emoción de descubrir lo que Dios tiene que decir? Una vez que sabes cómo es la voz de Dios, será más fácil encontrarla de nuevo. Aquí están los componentes que son útiles para establecer la conexión. Silencio. Encuentra un lugar tranquilo. Pequeños ruidos pueden distraer. Particularmente al principio, el cerrar los ojos puede ayudarte. Elige un lugar tranquilo, ponte cómodo y relájate. Intenta ser de mente abierta. Si tienes dudas, bueno, eso significa que eres honesto contigo mismo. Dios puede manejar tus dudas. Cuando Dios te hable, sabrás que es Dios. Después de la experiencia, las dudas pueden volver. Esa es la fuerza del mal. El mal no quiere que te comuniques con Dios. Porque una vez que lo haces, querido amigo o amiga, vas a cambiar tu historia. Debes estar abierto a la posibilidad de escuchar a Dios. Debes estar dispuesto a permitir que se produzca la comunicación. No puedes hacer que suceda. las palabras vendrán naturalmente, sin esfuerzo. Algunas personas intentan demasiado y se frustran. Las primeras comunicaciones de Dios serán cortas, generalmente una palabra o frase. Comienza la oración fluyendo hacia la pregunta correcta. Dios, ¿cuál es el siguiente paso en mi relación contigo? Haz la pregunta como si Dios estuviera presente en la habitación contigo. No tengas miedo, Dios no te decepcionará. Ahora espera y escucha. Una palabra o frase entrará silenciosamente en tu mente. Este será un proceso tierno de pensamiento. Ahora, escribe lo que Dios ha dicho. Esta comunicación debe estar acompañada de una sensación de paz. Hay varias formas de confirmar que las comunicaciones provienen de Dios. Compara la comunicación con las Escrituras. Dios nunca estará en desacuerdo consigo mismo, y Él ha hablado en la Biblia. Obtén un bloc de papel y un bolígrafo y ponlo junto a tu cama. Todas las mañanas pregúntale a Dios: Dios, ¿qué tienes que decirme hoy? Pon el bolígrafo en el papel. Las palabras vendrán, y cuando lo hagan, escríbelas. Puede ser una palabra o dos, una oración o dos. Es tu responsabilidad llevar a cabo lo que Dios te diga que hagas ese día. Confía en mí, serás feliz, alegre y libre. Confía en mí. ¿Estás listo? Tienes un largo viaje por delante. Esta nueva aventura con Dios te llenará de felicidad. Estoy seguro de que no puedes esperar más para ponerte en marcha y aprender más sobre cómo escuchar la voz de Dios. Él quiere responder tus preguntas y darte la bienvenida a su hogar. Nunca olvides que Dios quiere cambiar tu historia, todo el dolor por el que has pasado, todas las dudas que has tenido, quizá toda la culpa que has cargado. Estás a punto de cambiar tu vida. Ha llegado el momento de escuchar a Dios. Tienes un minuto. Concéntrate. En tu corazón, cuando percibes este mensaje, sabes que soy yo. No puedes negar a tu Dios, como tampoco puedes negarte a ti mismo. Escúchame, estoy hablando, incluso ahora en tu corazón. Mis ovejas escuchan mi voz, las conozco y me siguen. Hay algo muy importante que nunca debes olvidar. Yo tengo el control de todo. Yo sé lo que necesitas y lo que más te conviene. Ya es hora de que me dejes actuar y que descanses en mí y tengas paz. Y recuerda, no ores hasta que Dios te escuche, ora hasta que lo escuches a Él. Si has escuchado la voz de Dios, escribe en los comentarios tu experiencia. Que Dios te bendiga.